Déjame gritar. ¡Ah! Godaya ni siquiera lo hizo ni una. ¡Wow! ¡Ay, tengo ganas de... ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué hace que quita! ¡Buenos días! ¿Más abajo? Ay.